We'll be right back. es Espíritu Inmortal y estamos con Tamara, Patrick y Tamara, lo que queda de ellos porque están con Aquinas. Buenas noches, metalíferas, metalíferos. Estamos acá todos rotos, pero del cuerpo nomás. ¿Quién dijo algo de que estuviera roto el espíritu? Jamás. Y eso que el día se ha encargado bastante de cascotearnos al rancho. Nos han tirado con una lluvia de meteoritos meados por el famoso dinosaurio con cistitis por la cabeza. Sí, hoy supuestamente caía un meteorito. Así que... sí, mira vos, entonces mira. Era ese. El subte que no andaba, que te hace llegar tarde al laburo, que hace que salgas tarde del trabajo, que hace que el bolonqui de la calle cortada impacte el doble porque saliste tarde. Todo así. Ahora logramos romper la maldición saliendo al aire a tiempo, a pesar del mundo puto que se puso en contra. Pero hicimos equipo y acá estamos. Que el programa no llegara a salir al aire horario. Salimos horario a pesar de todo y eso es una maravilla. La parte de a pesar de todo es una maravilla. ¿Por dónde estamos saliendo al aire? Por la 99.7, por la Che Barracas. Si exacto. Y si alguien es valiente, ¿a dónde puede llamar? Al 4301-9917. Si anoten, no, porque corta, no llaman nunca. 4301-9917. Si no se le corta y si no se le sale por el parlante una oleada de meo del dinosaurio con cistitis, se pueden meter en el chebarracas.blogspot.com.ar, que ahí se escucha por internet y entonces ya no sufren de más. Ahora está lloviendo, espero que no sea el dinosaurio, que le hayan dado ya su mictazón azul, su bastín fuerte, que se les vaya. Yo más bien espero que no sea el meteorito. Por favor, porque no, está lloviendo, ahora creo que estaba lloviznando cuando entré. Así que si por aire no quiere, porque sale la lluvia o el meo del dinosaurio con sus titis, chebarracas.blogspot.com.ar, ya que están ahí. Se pueden mandar a la página de Espíritu Inmortal en el Facebook. Y ahí, lo que sea, mensajes. Mirá, este es el demo de mi banda y nos pegás un YouTube y nosotros nos lo bajamos y lo escuchamos. Queremos ir, ¿cómo hacemos? Fulano busca banda, fulana banda busca batero, que es lo que busca todo el mundo. Bajista, violero, qué sé yo. Tal, estoy armando fechas, me falta una banda. Todo ese Mariela tipo de busca cosas. Novio metalero, ¿no? ¿No hay? Eso es más complicado, porque después te metes en puterío y mejor bancar lo que la gente hace y que eso sea lo que le consiga al novio metalero a la gente. Bueno, y también andar por los caminos del palo. ¿Estamos por? Ahora estamos por Twitter. Sí, arroba y Radio Metal, Espíritu Inmortal, no entraba ni en pedo. Twitter es muy chiquito para que quepa el Espíritu Inmortal. Así que no nos dejó ponernos el nombre se completo y es arroba EI Radio Metal. Así nomás. Igual bueno. Ahora medio como que cero bola porque si lo llegó a abrir acá capaz que hasta explota todo y todo. También estamos esperando. Sí, estamos esperando a RIP. RIP. Están Requi Escatimpache en este momento. Calculo que debe ser porque el quilombo. No, están viniendo, ya avisaron. Porque está todo así. A mí me costó un ovario y medio venir, así que no puedo decirle a nadie, llegaste tarde. Porque de Pepe que no llegué tarde yo. Te mangueo, ya que está todo así medio fisurado. A Hangover, del EP Hangover de Indisposed. Después un tema a Thrasher. Viejito del disco Finish with the Dogs de Holy Moses, Current of Death, tema pero de los 80 es esto, con Sabina Klassen en voz, trash alemán y trash argentino en un día femenino en Espíritu. I love you. volvemos. Trasheras. Sí, ¿cómo era? Indisposed. ¿Hangover? No. Thrash con los tampones de punta. Con los tampones de punta. ¡Qué guach! En un programa, en otro programa, quería decir que era con los tapones de punta. Y como la banda se llama Indisposed, bueno, el inconsciente hizo el resto. Fucking inconsciente. Inconsciente de mierda. Cosas. Pero quedó para la historia. Uf, si habrá quedado, sí, quedó para la historia posta. Ya, ya me saldrá, que vengan. Sí, dicen Rip que están en viaje. Y sí, si es un quilombo el viaje, no se culpe a nadie. Por lo menos a nadie que ande en dos pies, porque está todo. Vienen los bondis, no sabes por dónde. Así que. ¿Qué anda pasando? Eso fue una frenada. No, hicieron una marcha en el obelisco. Sí. Según lo que logré captar del contexto y de los lugares por los que anduve, era por la continuidad de un programa que había armado el gobierno anterior que se llamaba Ellas Hacen, que es un programa de trabajo. Están chiflando, así que calculo que ahí llegó Rip. Sí. Un programa de que vos te ponías a trabajar y servía para que por ahí la gente que estaba en la casa, que eran amas de casa, tuvieran un ingreso y tenían un sueldo, cobraban aguinaldo, y era como para integrar gente al trabajo, por lo menos hasta donde yo sé. Y puedo haberme comido una parte, puedo no saber otra, porque son todas cosas que pesqué ahí de lo que estaba pasando, vengo del microcentro. Y habían hecho una marcha en el obelisco. No sé si habrá sido, si habrá habido otra cosa además de eso, por el tema del 8 de marzo, algo estilo Ni Una Menos, pero todo tenía que ver con eso, porque nosotros estaban pidiendo que nos hagan un programa estatal que daba trabajo a mujeres que estaban solas con los chicos, así que calculo que te vendrá todo de que decidieron reclamar el día que era. El día que era para eso, en vez de ir a buscar ofertas en 12 cuotas en sin interés, vaya a saber por ahí dónde, qué ofrecen y dan ganas de tirarles con algo, porque encima que sale una fortuna, no entra ni en el tobillo, y están usando algo que era de lucha para venderte toda esa imagen que es atroz, porque te lavan el marulo para que seas como la ropa quiere y no que la ropa sea como vos crees o como vos necesitas que sea. La hacen para la percha y vos tenés que hacer una percha, hacerte percha vos para caber en la ropa. Y quieren venderte eso como el Día de la Mujer, cuando justamente es una de las cosas que habría que cambiar si querés que todo sea por algo, que todo tenga un poco más de sentido. Yo digo siempre que para mí es un día nefasto. Jamás he mandado un feliz día de la mujer porque, no sé, a mí se me ocurre Marie Curie descubriendo los rayos X, se me ocurre el sufragio de la mujer. Valentina Tereshkova, por primera vez una mujer en el espacio. Cosas un poco más positivas. Acá estas mujeres realmente no tenían ninguna gana que gracias a eso se festejara el Día de la Mujer. Se constituyeron el movimiento, pero pero eso es otra cosa, eso es lo que pasó antes. Estaban en una protesta miles de mujeres. La cosa fue que un tipo inescrupuloso, con mucha maldad, por no querer pagar lo que corresponde, metió a las empleadas. Y si hubieran sido hombres lo hubiera hecho lo mismo, porque hay gente porque que el primero de mayo fue más o menos. Totalmente. La gente cuando es sorete, es sorete. Y prendió fuego el lugar. Como para hacer que se había prendido fuego, pero no. Sí, que parezca un accidente. Fuego a propósito, totalmente. Y no, para mí es un día que no me agrada. Y hoy publiqué, si alguien les regala bombones o flores, no se ofendan. Salen uno y medio. Ese pobre cristiano se jugó el pellejo para regalarte una flor. Porque encima están los otros sátrapas que las flores que siempre la venden dos mangos, ese día lo van a vacunar como al mejor. Mal. Que, Está todo, para mí está todo mal, pero no importa. El chiste es que tengan reconocimiento, que haya un Día de la Mujer, a pesar de que la fecha para mí sea una porquería. Que haya un Día de la Mujer, como está el Día del Hombre, y yo tampoco me ofendo porque ninguna amiga se suele acordar y mandarme un nada. A mí, yo no necesito que sea tu Totalmente. Día, pero porque bueno, reivindicaste a todos tus congéneres con tus acciones, con tu corazón, con tu presencia, tus sentimientos. Me hiciste sacar de adentro, expulsar y eliminar de muchísimo odio, muchísima bronca, muchísimo miedo que yo tenía. Porque ahí afuera hay cosas que siguen siendo muy hostiles. Gente muy loca, gente que porque están frustrados ellos necesitan hacer mierda a la persona que tienen al lado. Me ha pasado de terminar tomando antidepresivos después de salir de relaciones de pareja en la que todo lo que hacías estaba mal. Si militabas en política estaba mal, si no militabas estaba mal, si hacías investigación estaba mal, si no la hacías también. Porque gente frustrada, gente que no sabe cómo tratarse ellos y menos a los demás, y están en pareja porque todo en la sociedad te manda que tú, el sumum de tu vida es conseguir novio o novia, viste, como en las películas. Y no se saben tratar a sí mismos, no saben defenderse a sí mismos, y con eso en la cabeza van y se enganchan con otros y los hacen bosta. Y está lleno de gente loca que te hace percha. Y la verdad que cuesta cada vez más encontrar excepcionales como uno que está en el otro micrófono en este momento. Pero gracias, no me interesa en realidad que se le cante decir al almanaque, sino que todavía haya nosotras también tenemos que pelear por reconquistarnos a nosotras mismas de toda la basofia que nos meten en la cabeza, de todas las cosas que nos enseñan, de no sé, de tendrán que tirar a menos, de tirar abajo a la que está al lado para sentirte mejor vos, porque no estás segura de vos misma, y si no tirás abajo a la de al lado te sentís menos vos, entonces necesitas que se sienta menos la de al lado. Pasa todo el tiempo en todos lados, que la que usa la cabeza la condenan, la prende fuego. Tuvimos hasta hace unos meses bastantes ejemplos de eso. Son todas cosas que ni siquiera son nuestras, las aprendemos de lo que hay ahí afuera. Y no sé, por ahí estamos pensando en desde huevadas hasta cosas grandes, desde no depilarte hasta, no sé, hasta que todavía te siguen pagando menos o que te siguen prendiendo fuego gente que dice que te quiere. Pero en el medio nosotras mismas tenemos que reconquistarnos y sacarnos de encima muchas cosas que aprendemos porque no tenemos de otra. De, no sé, de para pedir cosas, para negociar, no ser más víctima, no andar llorando para que te den bola. Yo tampoco sé cómo hacerlo, estoy tratando de aprenderlo. Pero sí reconquistarnos de los moldes que te meten, de cómo te dicen que tenés que ser y que si no sos así no vas a conseguir nada. Todas esas cosas que las aprendés de chica y que si no sos así las otras nenas no te hablan, y que después una vez que te vas del colegio todo eso es distinto, pero vos ya sos así porque ya tenés la costumbre de ser así, lo aprendiste de vivirlo. Cosas instauradas para perdurar. Claro, terrores sembrados, impuestos para perdurar, decía Malón. Así es. Y de eso nos tenemos que reconquistar. Recuperarnos, como viste cuando está la empresa medio fundida, que no pagan los sueldos, no pagan los impuestos, le deben a todo el mundo y la gente que labura ahí adentro se organiza y la toma y la pone a andar y la recupera. Bueno, uno tiene que hacer más o menos lo mismo con su propio interior, con su propio corazón, recuperarnos nosotros, porque es la única forma de que después tengamos con qué salir a recuperar afuera y no nos salgan a aflojar tan fácil. Esa es la cosa. Bueno, ahora quiero decir algo yo. No sé qué tipo de visión, si es muy vieja, si es un punto de vista político, pero a mí, yo me veo que soy un tipo de 2 metros, 126 kilos. No se me va a ocurrir hacerme el macho y pegarle a mi dama. Estoy para protegerla. Para mí es lo lógico. Me lo dice mi mismo... ¿cómo se llama? ADN. Exactamente. El como problema... la mujer pelea por los críos, creo que somos animales en cierto punto. Eso es instintivo. Sí, está en los genes. El problema ahí. Es el instinto que me despertás vos ahora. ¿Qué hago con eso? No hay lugar, vamos en cana. Bueno, radio porno acá no se puede. Vamos hacer. A dos temitas más. Así que te voy a pedir para enfriar un poco el estudio que está calentito. Wrecking Ball de Vixen. Tres pomos que ver, es mucho. Si vas a enfriar con eso, estamos al aire. Mucho, sí, al aire horno, y en el horno. En el horno. Vixen, mucho anterior que el Wrecking Ball de Miley Cyrus. Capaz que conocían el tema los que se lo hicieron a la Miley. Sí. Y Extraño Quijote de Boanerges, hablando de pelear contra esas cosas que en la tele dice que son molinos de viento. Y de buenas voces femeninas. Totalmente. We'll be right back. west of the White House. All normal broadcasting has been discontinued during this emergency. This station will continue to broadcast, furnishing news, official information, and instructions. volvemos al aire. Y volvemos bien acompañados. A ver, muchachos. Aquí es Catempache. Exacto. No, tampoco para tanto, muchachos. ¿Cómo les va? Buenas noches. No, ustedes sí, no, la banda. Ya te podemos decir que es buena noche. Sí, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches. Nosotros somos los dos muchachos de RIP, los dos guitarristas nomás. Las cabezas. De escuela y colegio. Los dos cráneos. División, digo. Los dos cráneos. Se podría decir. Sí, preséntense y claro. ¿Qué instrumento tocan? Jaja. Bueno, acá yo soy Nicolás Villa, me dicen. Soy el guitarrista 1. El otro es el guitarrista A. Y yo soy el guitarrista 1. Así como nadie se pelea por nada. Evitamos las peleas de egos. Los dos somos igual de importantes. Y somos igualmente importantes. Qué hermoso. Compartimos los solos, compartimos todo. Y acá lo tengo al señor. Sí, bueno, Federico, Villa en Fejo. Y también soy guitarrista A, ya que vos te dices, sos el 1, sos el A. Y sí, se podría decir que somos las cabezas. Detrás de RIP. Los cráneos agitantes. Qué bueno. Los cráneos que headbanguean. Coméntenme, bueno, vamos a empezar desde el principio. La banda viene desde hace un montón de tiempo, en realidad, por lo que estuve viendo. Más o menos. Va, desde el 2013. Lo que pasa es que para nosotros el tiempo banda no es tanto tiempo. Porque nosotros empezamos a contar desde que empezamos a juntarnos, a ensayar y todo. Por ahí, desde que salimos a tocar activamente seguido, del 2014, así que inclusive tenían menos tiempo. Pero bien. No, buenísimo. Ya tienen un EP. Míralo. Ya después les voy a pasar el estudio. Sí, no, estamos... ¡Came! Qué bueno, ¿no? Sí. Sí. No, estamos muy contentos por cómo se van dando las cosas, míralo. Pero, sí, nos consideramos todavía una banda joven, ¿no? Sí, bastante joven. 3, casi 4. 4 años, ponele. Sí. Hasta que llegamos a los 10 años y llegamos a recitar el multitudinario. Vamos, dejando los 10 años. Dejando los 10 años, por favor. Con dos discos, 3 en nuestra vez. Sí. Ahí hacemos uno en vivo. Hacemos un disco en vivo. El DVD. ¿Dónde ve? Por favor. ¿Hubo cambio de formaciones? ¿Cómo se fue dando la mano? Cuando arrancamos, sí. Había otra bajista. Sí, la Brocos. Claro, la negra. Con ella arrancamos. Pero la conocen todos. De hecho, fue de las primeras. Nosotros nos juntamos y la primera que se sumó fue ella. Qué bueno. Después sumó Martín, el batero. Después sumó Iván, el cantante. Y bueno, después la negra dejó. Y por suerte, al poco tiempo lo conseguimos a Ezequiel. Y ahí ya sí que no nos movimos más. Ese fue bueno, el cambio de formación. Bien. Es decir, golazo. Hay bandas que justamente no pueden progresar porque están por grabar o todo y tienen que volver. Se todo le para fue atrás. El batero y con lo que cuesta encontrar uno. Conozco historias así. Yo también, quería que vinieran y no sale. Dentro de todo igual tuvimos suerte con toda la búsqueda de integrantes. ¿No? Sí. El batero lo conseguimos, a Martín llegó. Pues probamos un baterista y después vino él, así al toque. Con Iván tardamos más. Con el cantante tardamos varios meses, te diría que... Casi 8 meses, 9 meses. Y de hecho hemos tocado como 3 veces en vivo, así sin cantante. De manija, ¿no? De manija, teníamos. De manija. Claro, teníamos tema armado, todo. Y ya, claro, ya tenés. Porque o nos cagamos trompada dentro de la sala o vamos a salir a tocar. Bueno, sacamos a tocar, listo. Y tocábamos y invitábamos gente a por ahí a cantar. Y... Bueno, eso nos ayudó también a conseguir. Con eso lo encontramos, Iván nos encontró a nosotros en realidad. Porque ¿cómo nosotros fue la salimos cosa? Claro, salimos estaba tocando, pero... él estaba por ahí en el fondo. Estábamos en el cuarto apóstol tocando, sí. Así, todo instrumental. Claro. Y siempre, las dos o tres veces que tocamos, dijimos, che, si alguno sabe cantar, o se imagina algo, o conoce a alguien que quiere cantar, y que estaba bueno, ya que tocábamos, de paso buscábamos el cantante ahí, en el recital. Y de ahí lo ubicamos a Iván, que era conocido de La Negra, ¿no? Claro. Sí, era conocido de La Negra, y ahí... Después de como varios meses de buscar cantantes, conseguimos cantantes. No, pero sí es bravo. Y sí. Porque, aparte no hay buenos cantantes ahora. Sigue habiendo buenos violeros, sigue habiendo músicos, pero de los que había antes, de los bestias, esos están los mismos tipos. Hay que buscar por ahí, hay que ir a buscarles los discípulos, a ver qué salen del semillero ese. Pero es casi a nivel mundial, ¿no? Sí. Es como que cambió la onda totalmente. De las bandas, digamos, y ya. Y nadie se calienta demasiado. Excepto el cantante, ¿no? Vinieron a buscar acá. Están buscando bandas. O sea, hay gente de otros países que viene a buscar músicos acá. ¿Por qué? Porque afuera, viste que vos decías, es algo a nivel mundial. Sí. afuera pareciera que les está pasando lo mismo. Entonces vinieron a buscar y se encontraron con las mismas grandes voces argentas de las que estábamos que estabas hablando vos, Patrick, hace un rato. Y les volaron el mate y por ahí ni se hubieran enterado de que existían esos cantantes de putísima madre que teníamos acá. Si no fuera porque allá él pareciera estarles pasando lo mismo. Bueno, acá se chorearon a Diego Valdés, se lo llevaron a Yanquilandia. ¿Por qué vos la ves? Totalmente. Sí, porque no hay más así. No hay más así que quedan Dickinson. Qué cagada, ¿no? No sé, no. Algunos power metal, viste, por ahí, qué sé yo. Después hay muchos que están muy grandes, muy hechos percha, otros que han fallecido, sí. Que ni hablar porque nos largamos a llorar todos. No, si no. Y sí, no, claro, no por ahí hay muchos cantantes no hay recambio, que no. Salgan de la... Con esas voces, con eso. Claro, buenos violeros y buenos bateros capaz que también, pero... Sí, pero olvídate. Está... Y no. Bateros también hay escasez, no es que hay que no hay. Pero están tocando en dos o tres bares. Claro. Oh, es la tierra. Olvídate. El tema de la voz es que por ahí acá hay muchas voces buenas. Sí. Hay muchísimas que no. Pero hay muchas buenas. Pero dentro de las voces buenas que hay, no sé, no hay nadie que a las 30 cuadras sepas que es él. Ah, como si dijeras, no sé, Udo, Ozzy, sí. Dickinson, Dio. Sí, sí, vos estás dormido y sabés quién está cantando. Así, sí, de una. Sí, sí. Estás dormido y te despertás porque estaba sonando Maiden y en el sueño vos sabías que estaba sonando Maiden o que estaba sonando Accepto, que estaba sonando Motorhead. Con un sello propio. Y acá, bueno, calculo que lo que pasa con el batero es que sale unos mangos. Sí, y aparte hay que ver cómo arreglas con los vecinos. Sí, todo eso. Todo, el batero es el que más pichera tiene. Y alá. No te digo que una guitarra, no sé, una buena guitarra. Pero al violero a los vecinos del ensayo se lo van. Pero claro. ¿Cuántos bateros frotados? Es jodido. ¿Te puedes? ¿Y qué es caro? Es como... Y mi vieja me mata. Muy caro. Y todo, y llevar la batería, o sea, moverte, trasladarte un kilómetro. Con el muerto en el vos tren. Vos estás hecho pelota, ¿no? Te cargaste la guitarra, te un par de bártulos en una bolsa y te vas a tu casa. El batero... No, el batero tiene sí. Que llevar a alguien que le ayude a cargar el tomuera a la salida. He cargado tomuera. Siempre, cada vez que nosotros siempre tenemos a tocar en provincia, siempre en Terán, en Casanova. Y nosotros no tenemos auto ni nada. El que más sufre, sí, vamos en tren. El que más sufre es el batero. Se lleva dos fierros, la banquetita, porque le gusta su banqueta. Ahí ya va a ser el tema de la exquisitez, pero bueno. Él la lleva. La lleva, la banqueta la lleva. No, es que en realidad te podés lastimar la espalda si tocas cualquier cosa. No, aparte también. Que claro, me imagino que también cada uno quiere tocar su instrumento, claro. Que yo vaya y toque. Aparte de estar cómodo, no podés claro. Tocar con igual. Algo que no es lo tuyo. Te dan una correa, te queda corta, vos estás acostumbrado a tocar de alguna manera y ya no tocas bien. Hablando algo de los tan pavo, ¿no? Que se salían. Che, bueno. ¿A quién se le ocurrió Rip? ¿Cómo? Mirá, interesante. Búsqueda extensa. Fue una búsqueda extensa. La situación fue que íbamos tirando nombres. Y nada pasaba, ¿viste? Sí, que no, que sí, bueno. Un día dijimos, bueno, muchachos, nos juntamos al día a decidir un nombre. Listo, ok. Todos pensamos, no sé, una parva de nombres. Listo. Pizza, sencillo. Pizza, birra mediante. No, pusimos a charlar y qué sé yo. Entonces íbamos tirando, a ver este nombre. Sí, no, sí. Los que decíamos que sí, nos fijábamos, a ver. ¿Está registrado? Sí, ya está registrado. Bueno, puta, sigamos otro. Y así, ay, así. No. Y digamos, nosotros habíamos planeado que esto lo liquidamos, un par de horitas lo liquidamos. No, en un día de semana y estábamos hasta altas horas. Nos llevó dos sesiones. Habíamos comprado birras varias veces. Y eso es lo más importante, tener la inspiración. Teníamos que, claro, ir a recargar la nata. Y en algún momento surgió RIP, dijimos, bueno, a ver, sí, ¿está registrado? No, bueno, listo, RIP. Ya estábamos medio cansados también. Fui al otro día, allá Paseo de Colón, no sé dónde, claro. Digo, loco, registrame RIP. Listo, va. Es ahora muy metalífero, no sé cómo hicieron para que no tuviera. No sé, igual después... doble, que no pegan los nombres dobles, pero ahora, no sé, hoy estábamos hablando de System of a Down. Es un nombre larguísimo. Sí. Un nombre como RIP, pero sí. Acordás al toque. Y no hay ya no hay. Y no tuvieron queda, mucho... Ocotter. Ay, pero sí. No sé, el muy tema bueno. Del registro estuvo... Parece que nosotros estamos registrados a nivel nacional, no sé qué, porque... Hay unos rips por ahí. Claro, en Yanquilandia hay unos rips que tocan... Ah, no, eso es un tema. A nivel nacional. En México hay otro metalero también. Nos enteramos obviamente después, ¿no? Preguntá cuántas bandas llamadas... Excalibur ahí arriba del planeta. Sí, ¿no? Mal. Bueno, le cambié el color, le puse un rojo como para que no quede tan para blanco. Para Remega está terrible eso que hizo él. Estamos haciendo Remega. Estamos haciendo remega. Si las teníamos muchas, les traemos, pero... Te lo paso porque lo limpié todo. Pero con el rojo se garpa muchísimo garpa. Porque queda muy cómic, muy trasher, muy como esa que tenés con esta voz ahí de los Wicked Zombies. Esa está buenísima. Bueno, y la que tenemos, la camiseta de Ripley, más o menos las que habíamos mandado a hacer, son así. Sí, pues, solo que dice. Pero con blanco, todo en blanco. Todo en blanco. El lobito en blanco. Pero bueno. ¿Les mandamos un tema? Sí, ya estaría bueno para que sepan de qué estamos hablando, porque estamos hablando mucho y. Y no ha sonado nada. No ha sonado nada. ¿Tiene los temas? ¿Quieren el disco? Los tenemos en. Tenemos cuatro, la... eso es lo que hay. Listo, entonces, decime el nombre. ¿Cuál le ponemos? ¿Maldita ficción? Sí. Maldita ficción. Arrancamos con Maldita ficción. Bien ahí. Ay, qué bueno. Oh, hemos nacido. Wow. Y acá nos estamos, como siempre, ¿no? Las mejores charlas quedan afuera. Siempre lo más jugoso está afuera del aire. Sí, sí, sí. Claro, no digas que estamos al aire, así seguimos hablando y... Claro, eso es. Yo trato de que pase eso, pero me cae una pedosa. Yo para el que llegó tarde estoy con la garganta hecha pelota, así que... Ah, yo te dije que no tomaras mate. Bueno. Yo te dije que no tomaras mate, que estaba con angina, sí, pero... te di unos piquitos y me... Ya está. Ajo y agua, perdón, pero yo no decidí contagiarte. Yo te dije que era, no lo era inevitable, ¿qué le iba a hacer? Así. Ufa. Y bueno, ¿qué más les podemos preguntar? ¿La química surgió sola? ¿Llegó a hacerse? ¿Les costó? ¿Cómo fue la cosa en la banda? No, yo creo que fue bastante natural porque... Bueno, primero que acá con Villa, mi compañero de al lado, nos conocemos... Por ahí estoy haciendo una pregunta demasiado... No, pero es importante en una banda eso. Por eso, con el Villa nos conocemos, somos amigos desde antes de tener la idea de hacer la banda. Entonces eso ya solucionó un montón de cosas al momento de componer o de repartirse partes, o tocar acá o tocar allá, era una boludez. Ya está, sin egos. Claro, y... Más de dos violeros, que siempre es una de las cosas. Claro, ni hablar. Y después, lo que tratamos de hacer, a medida que íbamos consiguiendo, digamos, los músicos, era no solo, tipo, probarlo a ver si toca bien, o entender. Que venía varias veces, vamos a tomar una birra, vamos a comer una pizza, tipo, como que lo testeaba saber si... A ver, ¿qué onda? Si está todo bien. Pero no de hijo de puta, porque capaz que los de puta somos nosotros, y capaz que el chavo no se lleva bien con nosotros, o sea... Tiene que pintar buena onda en general y... Si no, después en una gira te querés matar. Es como un matrimonio. Claro, o sea... Que toque bien es importante, pero el factor humano se tiene que ver la cara todos los días, que van a ensayar, se tiene que ver... Disfrutarlo y no quererse matar. Claro. Nunca claro, me claro. pasó. Claro, no, igual es claro. O sea, todos estamos conscientes de que nos juntamos a hacer música. O sea. Sí. Para juntar a caviar, vamos otro día, nos juntamos a caviar, está ahí todo bien. Cuando vos quieras. Claro, practicamos en serio. Pero vamos a tocar, sí juntamos, vamos a tocar, no somos boludo, aparte. Cuando tocamos también es caviar, che. O al menos yo. Y al ar. No tengo una vida. Y cuando tocamos también es caviar. Y el ar, que estoy con antibiótico. No, igual yo no tomé nada. Todo bien. Pero no, re bien. Por suerte, estamos muy orgullosos del grupo que tenemos porque. Ustedes dos ya se conocían de antes. ¿Y el resto de los músicos cómo fue? Aparte del cantante que fue la Odisea y no, los demás. Y bueno, a la negra yo la conocía. Eso, ¿quién pegó a la negra? ¿Quién la consiguió? Yo, porque yo estaba tocando con ella en un tributo a Merciful Fate. De Coven. Sí. Y bueno, y en ese momento fue que empecé a tener la idea de hacer esta banda. Y obviamente lo tenía al lado siempre a la negra y le decía, hey, negra, ¿por qué no? Dale, de una. Así que se enganchó al toque. Y después, Marto. Y Ezequiel, por internet, así hizo clasificado, viste, de músico, gente que busca gente. Loco, tengo esta banda. ¿Vieron que sirve? Sirve, ¿les loco, queda, sirve. ¿Tan cerca o es un bolonqui para viajar? ¿Cómo es? Bueno, el bolonqui sí, lo tiene nuestro amigo Iván. Porque nosotros más que más somos de Capital y nos nucleamos en Flores. Y él es de Rafael Calzada. Sí. Así que tiene bondi, tren, pero bueno, cuando lo conocimos, el chavo nos dijo, mira loco, yo antes ensayaba con una banda en Matadero. Así que Flores me cago de risa. Listo. Dicho y hecho. Sí, voluntad. No sé, como no hay otra palabra. Sí, o la habilidad para teletransportarse. Sí. Si es eso último, que nos lo enseñe, que todos lo necesitamos. No, ni hablar. Pero no, la mejor, porque a veces hemos tocado Zona Norte. Y todo bien, vamos, dice. Eso es bueno, que se enganche. Sí. Vamos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya vamos a pegar notito. Pero bueno, capaz que. No, vamos a ver la positiva. Capaz que estos viajes así sufridos nos unen más, ¿no? Porque la verdad que. Las últimas veces que tocamos, fija que dos bondis y un tren te tenés que tomar. Sí. ¿Con los equipos? Tratamos de que no. O sea, las guitarras sí, el bajo sí y la batería. Pero. Amplificadores, eso no, porque no estamos en condición. Sí, si es en Capital, sí, ponele. Es un peligro. Y lo de hacer el EP, como dijeron, ya está, ya lo tenemos más o menos cocinado, vamos a hacer, o tuvo que ver también decir, bueno, vamos a juntar unos mangos porque sabemos que... ¿Cómo pasó la cosa? Siempre más o menos veníamos juntando, cada vez que ensayamos, lo que nos sobraba de la sala de ensayo nos poníamos, ¿no? Sí, porque en algún momento... 10 pies por acá, 10 pies por allá, y cada vez que ensayábamos íbamos poniendo un poquito cada uno, y ahí se fue juntando. Hacemos un poco de escuela de rock acá. Sí. Porque, sí, porque, bueno, ustedes ya más o menos tienen un EP, pero siempre pensamos en el que recién arranca. En el que quiere hacerla y no sabe cómo. No saben cómo. ¿Dónde grabar? Cuando hay gente que dice, nosotros grabamos en tal lugar, nos salió bien, nos salió barato, pasen el dato, bla. Esas cosas. Aparte, sí. Por ahí hay otro tipo de problemas, no sé, para organizar una fecha, sí, o para juntar la plata para un EP o para un disco, para hacer fabricar los discos, que son cosas que son complicadas de hacer. Y que una banda que está haciéndolas de manera independiente, está haciendo todo de manera independiente, filma un videoclip, son cosas que son complicadas de hacer. Y que por ahí a otro que está en la misma, que quiere hacer algo y se le ocurren todos los problemas, y qué sé yo, ya se le ocurrieron los temas, pero no se le ocurre cómo, no sé, cómo juntar la plata o a quién llamar para filmar un clip o dónde grabar. Sí, y entonces siempre la experiencia, compartir las experiencias de otros sirve mucho. Empezaron a juntar unos mangos y me contabas. Y bueno, llegamos a cubrir todo, no, pero bueno, ya teníamos más o menos como para empezar. Y después fuimos al estudio este, Virtual Studio era, que él tiene un conocido que tocaba, él tenía otra banda antes que se llamaba Circo Bélico, y bueno, el bajista que se llama el Tano Zapala, que trabaja ahí en el estudio de este guitarrista de Lori, en el de Obregón, ¿viste? Obregón, claro. O sea, él labura ahí. Trabaja ahí. Y ya está acostumbrado a grabar y todo. Entonces, al toque le dijimos, Tano, vos te copás en grabar, no, tal, tal. Obviamente, estoy contento. Genial. Nos cobró y todo, ¿no? En el sentido de que estaba bueno porque ya el toque, o sea, fue la primera opción que tuvimos porque ya es un conocido y... Aparte que sepan laburar con el metal. Y que labura que eso. Porque por ahí el tipo es un buen sonido y todo y no conoce tu estilo, por más que hasta por ahí conozca algo de metal, pero si no conoce tu estilo, qué es lo que haces, cómo sí, o no conoce distintos estilos de metal. Antes, me acuerdo, en los 90 sufrían los death metal y sufrían los thrasher, que era como, no sé, terribles temazos, discazos con un sonido miércoles porque nadie sabía grabar eso. Y ahora no sufren tanto los thrasher, no sufren tanto el death metal, hay bandas thrasher patadas sonando una mejor que la otra. Pero si querés hacer grubo, querés hacer mute, querés colgar de un árbol porque no hay quien sepa grabarte. Así que se va dando por tandas el aprendizaje. Sí. Bueno, y en cuanto a los temas, ya teníamos. Los elegimos, ya, tema tenemos como para tirar. Arriba. Ahí ya como qué para buena elegimos los temas, sí, que ya teníamos más. Había temas que ya se sabían, que ya lo sabíamos, lo tocábamos así con una mano atada con él. Entonces. Elegimos cuatro temas que eran lo que más pegaban, lo que ya más todos se sabían bien, lo que era la línea de la voz, de la guitarra, de los solos, de la bata, que los rulos, que esto, que lo otro. Y antes de ir al estudio, que esto está bueno, para hacerlo, para no perder tiempo en el estudio, fuimos tocando, a ver a qué velocidad lo tocamos, le pusimos el metrónomo, empezamos así, anotamos los tiempos, todo, cuando caímos al estudio, bueno, decimos, esto está más o menos así, le dijimos así, a esta velocidad, a esto, ta, los rulos ya lo tenemos, y así grabamos rápido, en dos sesiones, ¿viste? Al toque. El bajista agarró, grabó en un día, en 2 horas, grabó los 4 temas y ya está. Sí, al batero le llevó un poco más, sí, al cantante. Si no tenés que hacerlo 20 toque. Veces y a veces no estás conforme. Y no llevo, eso te ahorra mucho tiempo y plata. Claro. También, ¿no? El tiempo de dinero. Plata. Adentro del estudio, por favor. Sí. Claro, ¿y qué más? No sé, ¿se te ocurre algo? Bien, ahí. Eso fue nuestra experiencia. Pero, ya que igual que decías lo de los consejos y eso, yo lo que puedo aconsejar es que, por ejemplo, para grabar, hoy en día. Mucha gente tiene un estudio hogareño o gente que se junta y une fuerza. Yo tengo tal consola, yo tengo tal cosa, tanto micrófono, y se juntan y empiezan a grabar y no lo hacen para nada mal. Entonces, por ahí unir fuerzas y decir, bueno, loco, yo tengo una banda que tengo ganas de grabar y vos claramente necesitas gente que quiera grabar con vos. ¿Por qué no nos unimos y nos hacemos un favor mutuo? Es una buena manera para, no te digo hacer el disco que va a marcar tu vida, pero para ir grabando cosas está bueno. Porque, o capaz que sí. Y al final, sí, loco, los dos terminan siendo... Pero bueno, es buena porque, qué sé yo, mucha gente tiene ahora la facilidad de hacer cosas desde su casa. Y bueno, esta es la idea que más o menos estamos teniendo para el videoclip. Conocemos gente que estudia cine y hace laburo muy bueno. Nos hizo, nos filmaban en vivo, y que es un video que está ahí en la página de un tema nuestro. Ah, de Maldita Ficción, que está en vivo. Ese que acaba de sonar. Claro, ellos lo filmaron así y todo. Y con esa ahora gente... habría que ir ya poniendo otro tema. Ni hablar, sí. Y con esa gente hablamos, viste, de hacer justamente el videoclip que vamos a sacar seguramente este año. Y, o sea, como favor mutuo en realidad, pues nos conviene a todos. Ellos ganan experiencia y aprenden un montón filmándonos a nosotros, y a nosotros nos re sirve tener un video que suma en difusión, claro. Ni hablar, así que eso, si bien hay que poner siempre plata para algo, abarata muchos costos. Muchos costos. Bueno, preguntita, ¿con qué seguimos? Elegí lo que ya elegí yo antes vos. Lejos nomás. Bueno, lejos. El segundo tema. Lejos. Suerte. y acá hablando de volantes y de matar píxeles y de ojos rojos. Ay, sí, y encima el colegio para la PC no se consigue ahora. Así que todos con los ojos al plato de hacer volantes para distintas fechas y esas cosas que hace uno si quiere agitar algo. Sí, sí, sí. No, te matan. Pero... ¿Cuánto? Te digo que mejoré mucho en el Photoshop, No, yo soy horrible, yo uso Paint. Mirá, por eso. Lo que pasa es que uso bien Paint. Claro, sos un maestro del Paint. Del Paint. Master Paint. Yo limpeo. A todo esto, a ver, que yo no vi nada acá. Wow, qué loco, che. Es nuestro logo. Sí, tan bardo que no sé quién corno lo va a pintar, estampar o algo. Pero sí, viste todas esas cosas de las remeras, los flyers, todo eso, gorro, bandera y vincha que toca cuando estás agitando algo, cuando estás armando algo. Che, ¿cómo fue? Yo sigo intrigada, yo sigo maravillada con lo de la negra porque ella es... una leyenda de los inicios del metal de acá. Pero por favor. Y me quedé helada. O sea, yo sabía de Coven. Y no sé, de repente había estado muchos años sin tocar y volvió. Y. Qué bueno. Y qué buena onda que todo. A la negra Brocos. Tamara, si no. Siga adelante. Vos sí se acuerda. Sí, de la farmacia. Sí, listo. Siga adelante. Pero siempre tocó y. Ella tiene ahí como una página en el Facebook y cada tanto sube cosas sueltas, tantas ¿viste? Cosas de bandas que tuvo y todas suenan. Sí, justo la vi hace un par de días a eso. Sí, sí. Pero sí me llamó mucho la atención el hecho de que hubiera estado involucrada en la génesis del proyecto. Sí, no, ni hablar. Fue una parte muy importante, le ponía cada arreglo, cada cosa y. Qué bueno. Y no, sí, la gente cuando la escuchaba tocar decía, loco. ¿Quedó algo de esos arreglos en el EP? Seguramente sí. Sí, en el EP más que nada, porque esos eran los temas que con ella hacíamos. Qué bueno. Y son los primeros que le dimos forma y sí, ni hablar que tiene muchos arreglos, seguir estando. Y me decían también que, bueno, que aparte ya tienen temas como para empezar a grabar. Claro. ¿Para cuándo más o menos tienen planeado seguir juntando los 10 pesitos cada vez que van? Bueno, en realidad estamos esperando un poco porque nosotros, el INAMU, a fines del año pasado, hacía como una especie de... ¿Cómo se le dice? Recibía proyectos, o sea, iba a otorgar suicidios. Sí. Y... ¿Suicidios? Sí, después de lo que votaron, suicidio. Entonces... Nosotros queríamos suicidarnos, un suicidio y... Rip. Claro, entonces, bueno, nada, tenías que presentar el proyecto. Su proyecto fue eso, queríamos hacer un disco, o un EP en realidad, lo que alcance. Y ellos el suicidio era de 10.000 pesos. Bueno, la cuestión es que aparentemente hubo especie de récord, le cayeron como 1.600 proyectos y se demoró la respuesta de ver quiénes son los beneficiarios. Iba a estar para creo que enero y me mandaron el mail varias veces. Ah, entonces loco, aguante. No, en ese sentido son bastante. Como que se preocupan bastante. Siempre todos los meses mandan un mail. Che, todavía estamos analizando. Recalculando. Recalculando. Así que bueno, esperemos un poco y si eso llega a salir, golazo, porque ahí, o sea. Influiría mucho en la toma de decisiones de dónde lo vamos a volver a grabar, cuánto tiempo lo vamos a demorar y demás decisiones. Pero fija que para este año. La cosa es, ellos les vienen asegurando que eso está en revisión y que aunque haya cambiado gobierno, eso se va a hacer igual. Aparentemente sí. Sí. ¿No? De hecho, ya tocaron, eran tres planes. Era suicidio, no sé, nacionales, regionales y no me acuerdo qué otra cosa más. Y los demás ya los entregaron. Solamente falta estos que creo que son para proyectos nacionales, no académicos. Y había una parte que son un suicidio de 40.000 pesos y uno de 10.000. Y bueno, se está evaluando eso. No, sí, yo tengo fe, qué sé yo. Qué interesante sería escuchar la pila de demos, EPs y cosas que deben tener ahí. No, ¿cuánto tiempo le puede llevar a escuchar todo eso? si el proyecto sí. Es copado en sí también. Qué interesante que esta guía entrarle a eso. Muy interesante. Pero bueno, lo que en uno de los mails que me mandaron. ¿Sabés todo lo que tenían para pasar? Sí, sí, en sí. En uno de los mails que te mandaron. Pasa que claro, aparte era de todo género, de todo. Y no solamente era proyectos de demos igual también, ¿eh? Había proyectos de, no sé, de hacer un viaje, por ahí vos querías hacer una gira y presentabas tipo todos los gastos que o querías hacer un recital y presentabas, bueno, mirá, necesito alquilar esto, lo otro, ¿eh? Era proyecto de algo relacionado a la música y bueno. Un documental. Claro, no sé cómo lo van a evaluar, cuál sería el criterio a tomar en cuenta, pero bueno, le pongo fe. Un quilombo importantísimo. Deben tener un matete en el maculo de los sí. Pobres cristianos que están evaluando eso. Aparentemente dicen que para este año, digamos, se va a extender, porque creo que eran 40 subsidios de 10.000 y 40 de 40.000 o algo así, y se dieron cuenta que no alcanza, pero ni por asomo. Ya. Está la promesa de que le van a extender. Es un quilombo. Sí. Los tipos todavía están buceando desde abajo de la pila de demos que la engabolearon cuando dijeron que iban a hacer. No, ¿cómo elegís? No sé. No quisiera estar ahí, un quilombo. Sabés que dejás afuera este, pero el laburo está tan bueno como este, y qué sé yo, ir a revolear la moneda, no sé. Sí, bueno, porque algo así de ser. Aparte, ¿cómo comparás un lindo proyecto de CD a un lindo proyecto de recital, o un lindo proyecto de gira, o un lindo proyecto de lo que fuese? Videoclip, son cosas, o de videoclip también podías presentar, si querías. ¿Cómo le hablas? No se comparan. Y bueno, no sé, pero bueno, ellos se metieron en ese quilombo. Ellos se lo arreglen ellos. Ellos se van a picar. Nosotros por lo pronto, bueno, seguiremos agarrando pesito a pesito. Y si no dan la mano. Claro, si no dan la mano saldrá un terrible EP, si no también. Pero en algún momento lo vamos a hacer. En algún momento va a ser, claro. Más pronto. Salga o no salga. Pronto o no pronto, en algún momento va a salir. Sí. Con todo tema nuevo, ¿no? Obviamente. Bueno. Podríamos ir a otro tema, ¿no? Dale. Así pregunto. Yo. Quedan dos, ¿no? Quedan dos. Efectivamente. Exacto, efectivamente. Prisión, la prisión. Primer tema. El del video. El del video que va a salir. Próximamente. Sí. La prisión. A grabar un EP disco, sí. Pero que no pensaban grabar, no pensaban sacar un disco que fuera la suma de varios EPs. Claro, estábamos charlando de eso. Claro. Eso, yo también me quedé pensando en eso. Mirá, nosotros tenemos temas propios y siempre sacamos temas nuevos. Y de hecho hay temas que a veces lo dejamos de lado, no sé, por una cosa por la otra, nos cebamos mucho con una canción y tiene que sumarse y entonces hay que dejar otra de lado, qué sé yo. Pero sí, nosotros queremos grabar temas nuevos. Y en el disco por ahora, como el disco oficial, todavía no sé si estamos pensando en eso. Quisiéramos medio un poco. Mucha plata. Sí, también mucha plata, pero, o sea, claro, y es como un evento muy importante, me lo imagino yo. Entonces, no sé. Tendría que venir acompañado de un buen recital. Acompañado de muchas cosas, claro. Muchos, o sea, factores. Darse más a conocer. Como que sea un poco más esperado, generar un poco de expectativa, capaz, no sé. Tenemos las ganas, pero bueno, sí, nos imaginamos capaz un poco más y sin hablar. Ya vamos a ver. Que es mucha plata, o sea. Más adelante. Quisiéramos que suene como tiene que sonar, entonces, sí. Es una plata que claramente ahora no la tenemos. Pero aparte, muchas veces se graban discos. O sea, acá ya sabemos todos que cuesta. No uno y la mitad, 3 docenas grabar y grabar bien. O sea, hay más posibilidades para grabar, pero cuesta un triunfo, un Perú. Entonces, como que van grabando en cuotas. Yo lo que observo es eso, que van grabando en cuotas y sacan un EP, otro EP, otro EP. Y ya con 3 EPs se arman el disco, que es un Tetris de los 3 EPs. Por ahí regrabados, por ahí no. El problema que nos trae a los que hacemos los programas muchas veces eso es que, hola, ya te pasé 7 veces tema y no hay otro que no haya pasado porque son los 3 EP juntos. ¿Qué hago con este disco, señor? ¿Qué hago? Entonces, no sé, es como raro. Claro, aunque sea regrabar los anteriores temas, claro, con un sonido actual y que aparte de que todo el disco tenga esa uniformidad, un sonido homogéneo, exacto. De que. Y esa parte se reflejaría en el momento que están pasando en ese momento y no el que pasaron. Totalmente. Años atrás. Porque por ahí lo haces más lento, con más furia. No, con. Claro. Vaya a saber, sí, qué arreglitos se te ocurrieron. Con otra afinación, con otro cantante. Claro, capaz que. Seguís escuchando otras bandas y de repente, claro, te gustó tal cosa que hacen. Y justamente de eso quería preguntar. Como veo una remera de White Zombie por ahí, qué buena ¿cuáles onda. Son las influencias que los han marcado? Qué pregunta tan amplia. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Querés responderlo vos? Depende a cada uno. No, a cada uno, a cada uno. A cada uno. Sí. Claro, de la ensalada de cada uno sale la banda. Y, pero en general, bueno, yo siempre me gustó más el power metal igual. Mira. Siempre me gustó me gustaron los Rhapsodies, Stratovarius. Oh. Los Primal Fear no es tan power metal, pero. Pero Prima tiene. Sí, está buenísimo, me encanta. Todas esas cosas me encantan. Pero bueno, también todo lo que es el thrash, el hard rock, los White Snake, los Purple, la Metallica, Pantera, Mega, y así, pues. Wow. De ahí va saliendo, sí, todo. Y guitarrísticamente, me encanta, estoy enamorado de Marty Friedman. Mirá, sí, no, pero, sí, ¿cómo no está? Estoy enamorado del rulo. Lo vimos yaseando, es más. Lo vimos tangueando. Tangueando. Sí, fue terrible. Tangueando. ¿Estuviste ahí también? No. Me habían dicho, mira, ese día estábamos ensayando. No, yo no fui. Yo no fui porque quería ensayar. Posta. Sí. Hiciera gratis. Tremendo personaje, como, chiquita, ¿no? Sí, como que no. Aparte hacía 20 años que no venía. Posta que en 20 años. 98 fue lo de. Hacía 18 años que no. No estuvieron juntas, porque muchas empezaron a ir, pero caían más. Y al final los que se quedamos pasaron. Nosotros con una ayudita de. ¡Un saludo a Bucato! De Bucato, exactamente. Afuera del aire les comento. ¡Aguante, Bucato! Porque había una nena de por medio de 12 años que quería ver a Friedman y había que entrar. Así que. Muy Wayne's World. Había que entrar. Y entramos. Sí. Muy Wayne's World. ¿Y qué más te puedo decir? Guitarrísticamente, bueno, me gusta mucho. Me gusta Friedman ahí, sí. Ahí arriba, pero después, bueno, no sé, los Petrucci, los. Tiene mucho sentimiento. Esas cosas. Sí, tiene. Petrucci es muy técnico también. Sí, de revolea magia para todos lados, sí. pero Marty Friedman tiene la química. Se con para el de instrumento. De pies cuando toca. Parece que va a levantar vuelo. Revolea magia o pone la nota ahí. Es exactamente lo mismo. Y fuera, después de eso, nada, no tengo ninguna otra influencia. El conservatorio. Pero eso no me lleva para el lado del metal tampoco. No. Pero bueno, pero es más o menos todo lo que me construye. Bueno. Bien. Bastante. Mucha música, sí. No, a mí me gusta, sí. A mí me gusta el Tano Romano, a él le gusta Petrucci. A mí me gusta Angus Young, a vos te gusta Martín Friedman. Angus Young, entonces, el Tano Romano. Tano Romano, Civile. Parecido, sí. No, igual me gustan algunos de los que nombró. Pero Tano Marcelo, obviamente. De acá para mí lo más. De acá. Pero a vos te gusta igual, Tano Marcelo. Sí, son gente que. A ver. Lo que hacen. Una vez dijo el Tano, le metieron 10.000 notas más, pero las que van son las mías. Claro. Ponen la nota que va. Y eso, llegar a hacer eso, te toma años. Sí. No. No te digo que cualquiera puede meter más 10.000 notas, no, porque no es verdad. Hay ahora mucho poder hay... de síntesis. Claro. Sí. No, igual, no, o sea, los pero que te huele la cabeza lo que estás escuchando. Los violeros que mencionó él tampoco son. O sea, son tremendos violeros y por algo están ahí. No por tocar rápido. Cada uno, o sea, ¿qué es lo que le voló la cabeza a cada uno? Ah. Está bueno que sean dos aproximaciones distintas. Hasta eso es genial. Sí, porque, no sé, como que es menos probable caer adentro de algún moldecito cuando tenés tantas facetas distintas del mismo prisma en la misma banda. Claro. No está, están tocando el mismo instrumento, pero no es lo mismo. No, ni hablar. Y está genial. Claro, tenemos obviamente bandas en común entre los cinco y... Y, o sea, ahí, de ahí salen los covers que a veces hacemos, no sé, Metallica, Malón, Pantera, ¿qué más hicimos? Bueno, Hermética, obviamente. Pero ponele, yo empiezo en la sala a zapar uno y sí, y el batero o él no me siguen. Y por ahí otros se ponen a tocar uno de Sepultura y yo me lo quedo mirando como diciendo. ese tema no me lo sé. Y él, ni hablar, si él sí quiere tocar el problema del Fier, lo miramos los cuatro como diciendo, ¿qué estás tocando? ¿Es un tema tuyo? No, ese es el problema del Fier. Ah, no sé qué estás haciendo. Pero bueno. Lo de prima fea que dije yo surge de unos. Es un meme. Sí. No, era. Ni existían los memes en realidad. La cosa sí, fue algo así. Lo empezaste. No, fue. A ver cómo serían. Flyers, no. Eran los logos de las bandas editados. Sí, pero editados. Claro. Un flaco con mucha buena leche y un cago de la risa. Empezó, los editaba. Y vos lo veías y pensabas que decía Primal Fear. Sí. Lo mirabas bien, decía Prima Fea, ¿no? No podés. Con las mismas amor letras. Amor a Marta. Con... Sí. Claro, amor a Marta. Era amor a Marta. Amor a Marta. Sí, de hecho de ahí sale lo de Amor a Marta. Porque era el loco ese Metal Flasher se llamaba. No sé si anda no por ahí. No lo conseguí más. No, hay no, que juntar no las esferas encuentro. Del dragón y revivir a Metal Flasher. Un flasher por ahí. Yo quiero esos logos retocados. Sí, creo como... que a ninguno nos gusta Maiden, ¿no? ¿What? Sí, ahora que sabemos que están por venir, un saludo a Dickinson y compañía, porque no lo vamos a ir a ver ninguno de los cinco. Mirá vos. Nuestro mayor respeto, por favor. Sí, son una masa, pero ¿Quién no conoce canciones de ellos? Sí, ¿y quién sí, no las toca? Pero a mí me pueden putear porque no me gusta Rage. Y lo escucho y digo, ¡qué buenos músicos! Está impresionante. Pero no me llega que es otra cosa. Claro, es otra, no me mueve nada adentro. Y me pasa con otra banda que son Yankees. Bueno, ahora no me voy a acordar. En algún momento. También. Los escucho y digo, son increíbles. Pero no se me pega nada, ¿no? Es que lo estoy tarareando y se me pegó y... Sí, sí, y, no, obvio. Uno adentro. No, no me mueven nada. Stratovarius. Y todos se tocan la vida y no me llega. Y me encanta el power metal y no me llega. Claro, y no hay forma. Y cuando lo fui a ver ahora. No me sale. Me gustó un montón y el día que fui a ver ahora no hay que forzarlo. Si lo forzás ya no tiene peor de... Me encanta Animal. Claro. Carajo y Demente no me llegaron un pomo y me duele en el alma porque lo intenté un montón de veces y no me sale. No se trata de que la banda esté mala o de que yo tenga mal gusto. No. Yo los escucho y digo, no conecta. Qué banda no impresionante. Sé, pero exactamente, no me... Aparte, mirá cómo volvemos a lo primero que hablamos. Sí. Es de esa camada de bandas que tenían cantantes, que cantaban de la puta madre y que salieron mucha gente que... Todo el mundo aprendió a cantar ahí. Totalmente. Así que, sí. Symphony X es la otra banda que no... Ah, Symphony X. Que lo escucho y digo, esto es espectacular. Por ahí escucho algún laburo. Tampoco puedo decir que sea terminante, porque escuché algo de Rage y dije, esto me gustó. Porque cambiaron, algo hicieron, bla. Divine Wings of Tragedy. Aparte tiene muchos discos. Sí, tiene muchos discos. Yo escuché todo y todo, digo, loco, no me llega. No lo puedo explicar, no puedo ponerme en una postura. No me pongo en una postura, definitivamente. Si hay algo que me huele la cabeza, que seguramente lo habrá porque son músicos muy grosos. Y bandas con mucha trayectoria. Sí. Y lo van a hacer, espero. Sí. No está. ¡Wow! Lo de Maiden. Sí. A ninguno le gusta Maiden, qué zarpado. Pero yo le di oportunidad, yo fui a verlo a Vélez dos veces. Estaba muy lindo todo, pero. ¡Wow! Voy a tomar una tetra de vino. No, igual lo que pasa es que that's amazing. Hay discos y discos, es entendible también. Hay discos y discos. Bueno, no, tienen temas que gustan, obvio. Pero no me nace eso de ponerme a escuchar un disco. No me pongo a escuchar un disco. Bueno, pasa. Sí, pasa. Solo estoy demasiado anonadada porque, bueno, son cosas que... A ella no le pasa, justamente. No sé, un pedazo de médula mía, más o menos. Ah, claro, Titi. Por ahí llegamos por ahí. No me intriga cómo es eso posible, nada más. Pero supongo que habrá otros que se preguntarán lo mismo de lo que me pasa a mí. Porque bueno, para eso es el metal un estilo tan grande, tan diverso, con tantas formas, tantas aproximaciones distintas. El mismo estilo tocado totalmente. En Europa, en América, no es el mismo estilo. No. Sí, power metal yankee terminó siendo thrash. Sí. Alguien me preguntó, ¿qué onda la banda? ¿Cómo los clasificarías? Y yo me quedé con Rip y dije, escucha el programa. Olvídate. Genial. ¿Cómo le podríamos? ¿Qué rótulo le podríamos poner? ¿Se le puede poner un rótulo? ¿Van cambiando? No sé. Bueno, espero que esa persona te preguntó, nos haya escuchado y saque sus conclusiones y nos diga. Podríamos ir a otro tema también ya. No sé, porque tenemos tema. Somos versátiles. Viste que el primero que pasamos era más trash y después el segundo ya no era tan trash. No sé, ¿qué es lo que engloba todo? ¿Metal? ¿O heavy? Sí. ¿O pesado? ¿Metal? Bueno, lo llamamos así, ya está. Eso. Porque sabemos que Death no hacemos, totalmente. Glam no hacemos. Ponemos metal. Me dejó recalculando, diría la gallega. Sí. Y dije, es un poco de esto, con influencia de esto, con... Escuchá el programa. Claro. Sí. Bueno, va el último. Buenísimo. Ahora no hay que elegir que nada. Eso. Va ese. Total, sí. Volvemos en 2 minutos. We'll be right back. matar. El homicidio es su ley, es su ley amo criminal. Están mandados por un rey, el rey de la complicidad. No tienen miedo de caer, es su doctrina de crueldad. Están podridos en su fe, su fe. Enfermedad mental, no hay creencia ni religión que justifique su maldad. Sedientos de gran placer que le provoca asesinar. El homicidio es su ley, es su legado criminal. Maldita misión que los llevará. Maldita misión que mata. En su ley. En su ley. We'll be right back. Exactamente, se va face outeando. Es sí. una palabra. Face outeando. Sí, es una palabra de cuando usas los programas de edición de audio en inglés y. Sí, copipasteas, ¿viste? No sé, te inventás esos neologismos pastiche informáticos porque. El Luquía y. Nadie se calentó en traducírtelo. Ahora no pasa tanto. Pero antes sí, nadie se calentaba en traducírtelo al Spanish y fumala como viene en inglés. Mejor así, porque se pueden mandar cada cosa. El balón volea. Ay, estos casi. El balón volea. El balón volea. El baloncesto. Y... ¿Qué? Ah, peor. Al basquetbol. Al fulbo. El fulbo, por lo menos. Porque ese fue de la yeca, el balón del pueblo. Pie. El balón pie es en español. La academia es para tirarle con... ¿Viste el diccionario ese? Sí. ¡Pum! No, igual nosotros no hablamos ya el mismo idioma. Tenemos 500 años de diferencia. Ellos hablan el español y nosotros seguimos hablando el castellano. Y cada vez está... Aparte pierden más. Palabras con lo sí. de la academia. Sí, pierden palabras. Develar y desvelar. Y la transformaron en la misma palabra. Y si estás tratando de... Se desveló de toda la noche para develar un misterio, ¿no? No. Se ha desvelado. Se ha desvelado y se ha desvelado. Y el misterio, y qué sé yo, no tengo más palabra para eso, porque la RAE la mató. Sí, esas cosas así extrañas. Y bueno, igual todavía no sirve porque no se entendemos. Bueno, estamos más o menos ya. No, viaja, va todo. Vamos. Va todo copado. Vamos a poner ¿cómo después van a armar lo del videoclip? Eso. Porque me imagino que aparte debe ser la experiencia algo completamente nuevo. Sí. Ya tienen camarógrafo, claro, lugar, visto, todo. Sí, tenemos que darle unos retoques al guión. El grupo este de que nos va a filmar son los de Baires Underworld Unido. No, Baires Underworld. Así que lo llamo. Ellos se van a encargar de decir, van a filmar. Un amigo nuestro también tiene una cámara, nos va a filmar. Las luces, tengo un amigo que nos puede ya conseguir. Caro, sí. Y capaz que vaya que consiga algo más. Sí, puede alquilar. Después, el lugar, la locación, sí. Habíamos hablado con Adrián del primer piso. Que el chabón dijo, está todo bien, vengan acá, avísenme cuándo. Vienen y está todo bien. Así que ese sería el lugar para filmar, aunque posiblemente también hagamos alguna tomita en el exterior, así no sé si todos tocando, pero capaz que alguna secuencia medio dentro del guión. Si hay guión, al patibajón después del primer piso todo. Eso lo vamos a estar filmando, claro, sí. Aguante. No, yo te digo, yo no entiendo nada. Pero aparentemente vos tenés que hacer un guión siempre. Tipo, sí, por más que. Siempre. Por más que no cuentes nada, por más que estés filmando. Siempre estás contando. Porque vos sabés, bueno. Claro, vos te vas planeando en qué momento del tema vas claro. a apuntar la cámara para total, qué lado eso. filmar qué. Exactamente. Desde qué ángulo. Y por ahí algunos lo dibujan y otros claro, se hacen eso es lo notas, ideal. Sí, y, sí, sí. Sí, y a otros tienen el despelote en la cabeza porque no saben cómo armarlo, pero sí. Sí, sí, a full. Es todo eso que está diciendo, ni hablar. Es cada segundo de dónde va a ir la cámara a dónde, o qué va a hacer, si se va a quedar, qué si va a estar. Si apunta desde tal lado, claro, si se mueve hacia todo. Dónde. Bueno, para todo eso lo estamos... Los instrumentos bien. Que sí, queda en segundo plano, con qué luz. Exacto. Todo eso estamos ahí creando. Digamos, ya está toda la idea pensada y demás, pero bueno, falta darle esos toques. Nos agarró esta época de vacaciones, que es muy complicada, ¿viste? Cuando uno se va a vacaciones y vuelve, después se fue el otro, y después el otro se está mudando, pero está ahí, está, ¿me entendés? Está sobre ruedas, yendo lento, pero está sobre ruedas. Sí, el programa estuvo así también en esa sí. época, así que sí, bueno, se vive eso en todos lados. Lo importante es no parar, ¿verdad? Por más que... Totalmente. Siendo lento, hoy no hablé importa. Mucho porque estoy con un dolor de garganta que me parto, pero qué bueno, me gustó mucho que hayan venido, que ustedes se conectaron con la radio, nos encontraron por internet buscando, sí. Eso es bueno, significa que uno se pone las pilas, trata de buscar lugares donde tocar. Hay veces que yo veo bandas que ya están más consolidadas y vos le hablas, habla con mi manager. Habla con mi manager. Y es estrecharte y la cabeza contra el mundo de los lamentos. Te pone más palos en la rueda, flaco, vos tenés que difundirlo. Si no sos Ortegix, viste, no. Sí. No. no se te abre una puerta, pero ni soñando. Sí, que... Te aseguro que hasta he soñado con cosas de esas. No entiendo. Habla con mi representante. Listo, dale. ¿Dónde? Así tendría que ser el representante. Listo. Sí. Va, bien. No ¿dónde? Me gusta ¿cuándo? Esto, listo, pero de una. Tal día tiene fecha en otro lado, viste. Me ha pasado de encontrar gente con un manejo razonable de las cosas que... Que tiene te una ponen lógica. Objeciones por esas cosas. Y después hay otros que, no sé, yo nunca fui buena para esas cosas, viste, de la seducción, el chamullo, conseguir pareja de esa forma, nunca me salió. Me estrellé generalmente en un poco con algún corazón que vibraba parecido, nos juntamos y ahí quedó, y ahí siguió. Pero nunca fui buena en todo eso de parlarte a alguien para convencerlo de que no me sale en la vida. Claro. Gran en la vida personal mía y no me sale con las bandas y si no se te clavan el visto como dicen los pibes cuando vieron tu mensaje y pasaron 72 días y está el visto ahí y no te responden nada, no sé cómo interpretarlo. Yo lo que pienso es que carajo hice mal, que dije que no le gustó, como un pibe nerd, viste, que no sabe cómo mojarla. Y no sé qué cuerno pensar. Y a veces con las bandas, cuando hay así intermediarios, pasan esas cosas. Que dan a responderte y es visto forever. Y no sé, pasaron 4 meses y sigue estando el visto ahí. Y no sé qué decir porque no sé qué fue lo que dije la otra vez que no gustó. No me sale chamullarme, gente. Vengo a vibrar y a sentir, no me sale eso. No, ya está, olvidate. Dice más nada. Ufa, porque yo quería y la banda también. Estamos esperando también que se vuelvan a comunicar cuando tengan el... Totalmente. El EP grabado, el disco grabado. Es una tradición más antigua que el programa, así que esa sí es de las buenas, vamos a respetarla. Sí. El estudio que les pasé, averigüen cuando estaba cobrando porque estaba de paso nos pasan el dato porque nosotros tampoco lo tenemos ya. Joya. Como está todo está remoto con eso, es sísmico. Sí, exacto. No, pero... Está todo caro. Está caro. Bueno, hay que moverse, lo que hablamos. Sí, ¿y quién faltó acá hoy? ¿Cómo es la cosa? Bueno, y faltó Marto. Sí. ¿Qué toca? La batería. No se puede mover. Está falta Ezequiel, que tenía que laburar y no llegaba. Y Iván, que es el que vive en Calzada, que también. Bueno, ni venía, hablar. Llegaba a cualquier hora y ni hablar a la abuela. Pero mandó un mensaje, dijo que estaba viniendo, ¿no? Sí, ayer mandó un mensaje. Claro, tiene mucho que todavía está viniendo. No, pero una masa. Lo más maravilloso de todo es eso, que no... No sé, yo escucho un tema, viste, como decía él, que había alguien que por internet le había preguntado ¿qué onda esta banda? ¿Qué estilo de metal? Y ahí... No sé, hay cosas de speed, hay cosas de groove, hay cosas de thrash, hay cosas de heavy a la antigüita. Y la semana pasada estábamos, antes de que viniera New Blood, girando sobre esa de también. No... De que, no sé, a todo el mundo nos cuesta, porque me hago cargo yo también, eso de salirte de lo seguro una vez que después de haber buscado te encontrás. Y justamente habíamos pasado todos temas que iban en contra de la corriente que hay ahora, de que bueno, ya sé quién soy, soy esto y con esto voy a enfrentar al mundo, pero nunca más nada más. Claro. Que muchas veces hace que se estanque, no sé, hasta se terminen separando las bandas porque como que te comes tu propio personaje en algunos casos muy evidentes acá. Sí, bueno. Y me voló el marulo que... Cuando uno rasca más allá de la cáscara mainstream hay todavía mucho más de eso que sigue saltando sin red, a pesar de que ya no sea la costumbre predominante, en teoría, dentro del palo. Sí. Me encanta que me contradigan de esa forma, es hermoso. Que me contradigan con música que está recopada. Genial, sí. Y que es justamente con una versatilidad de estilos que no es tan vista ahora. Y con distintas aproximaciones al mismo instrumento dentro de la misma banda. Cosas que... ¡Wow! Bueno. Buenísimo que estén pasando. Gente, ahora. Un placer haberlos tenido hoy con nosotros. Un placer nuestro. Realmente esperamos que vuelvan. Un aplausito. ¡Vamos! ¡Wow! Nada más. Esto ha sido... Nada más. Esto ha sido por hoy. Espíritu Inmortal. Se va con nosotros, no se apaga. Exacto. Y vamos con dos temas más, que son cuál. Y le pido el último. El último para salir pateando todo en modalidad día femenino. Con Hombres y Sombras de Amanecer. Dedicado a Luis Bolívar, que no tiene que dejarse convertir en una sombra nunca jamás. Y después, Salvaje, del disco Fight de 2002 de Doro Pesch. Dios salve a la reina. We'll be right back. pies muertos te miran desde su propia ficción. Feeling good, it's overkill. We're smoking, drinking, singing, too slayed by blood. We're joking, laughing, man, I can't get enough. It feels so good. I'm just stuck like a child. It's time to leave it. Sorry, my head. It's coming out, I'm back on the road. It's what I love the most, it's overload. I see the fans, we're friends, it feels like family. It's what I'm living for, you know what I mean. Cause it's feeling good, like it should. Understood, it's time to leave it.